entrenando, practicando, haciendo de todo para llegar acá. Llegué hasta de Bolsón hasta acá, de Bolsón yendo a Allen, Mar del Plata, y después acá. Hice todo mi esfuerzo para llegar acá y nada. ¿Y qué significa para vos estar hoy acá representando a tu Un logro provincia? muy, muy grande, pero tengo muchos más grandes para seguir adelante de que me llamen a la selección o estar convocando a Río Negro como oficial, porque esto sería como algo no tan oficial, pero sería más un logro más cumplido, por así decirlo. Y nada. Y cuando ves tantos chicos, tantas chicas compitiendo, ¿qué te pasa? Digo, tantos jóvenes, vos también sos muy joven. ¿Qué ves? Digo, representando a otras provincias también, digo, tanta gente acá. Felicidad, porque la pasan bien, se reencuentran con sus amigos, que nunca los ven. Y nada, siempre, capaz que se extrañan siempre y nunca se ven, y acá tienen el logro de estar acá, poder verse, charlar. Y nada. Si le tuvieras que contar a alguien qué es para vos el atletismo, qué es para vos este deporte, ¿qué le dirías? Que me hace mucho orgullo estar acá y me da mucha felicidad. Y nada, a seguir adelante.